Pues por supuesto, los chicos son totalmente bienvenidos a nuestra comunidad, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, eso no se discute, son totalmente bienvenidos, incluso a nuestros webinars, pero sí se requiere que la participación activa y en la orientación de nuestra comunidad es a trabajar con mujeres. Por ello, sí tenemos nuestro grupo privado de chicas, en las que les permite sentirse muy cómodas dentro de ese espacio. Algunas veces no se han sentido, existe la experiencia de sentirse incómoda en unos espacios muy poblados de chicos, y ellas se han sentido bastante cómodas en el espacio de mujeres. Y pues sí, o sea, son totalmente, el espacio está totalmente abierto a los chicos, pueden seguir nuestras redes sociales, asistir a nuestras actividades. Pero tenemos un espacio que sí es privado para nosotras, las miembros activas de la comunidad.